Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Qué lindo que ha estado el jueves, porque hemos recibido visitas. Recibimos más temprano y volvemos a recibir visitas, que es lo que a nosotros más nos gusta, que nos vengan a visitar acá a la radio. Y en este caso, viene de parte de La Barreal, el resto de los chicos están todos laburando, haciendo sus distintas actividades. La que podía venir es ella, Paula, que ahí la escuchan reírse. Hola. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien vos? Bien, bien, bien, recontento porque han venido a visitarnos. Hemos llegado. Está bueno, está bueno. Bien, ¿y de qué va a hablar Paula en este caso? En este caso vamos a charlar con ella del encuentro de mujeres, no del encuentro en sí. O sea, sí, seguramente estaremos charlando de eso, pero de un preencuentro. Uh-huh. O sea, porque ya, recordemos, el mes que viene, en octubre, es el encuentro de mujeres. Y ya hace rato vienen organizándose las distintas cosas para viajar. Claro, ya junto con la organización Soy Nosotras, estamos organizándonos para sacar un micro. Este es el tercer año que lo sacamos y sacamos dos micros este año. Vamos creciendo cada vez más. Uh-huh. Así que sí, para viajar desde principio de año estamos organizándonos. Y ahora, el fin de semana que viene, vamos a organizar lo que sería el preencuentro de mujeres. Que la idea es un poco... un encuentro acá de la provincia donde vayan todas las mujeres que viajen y que no viajen, un poco para aquellas que por distintas razones no pueden viajar, tengan la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres, que es un encuentro bastante particular, y además para las que viajen sepan también con lo que se van a encontrar, sepamos cuál es la historia de este encuentro que se ha hecho durante 30 años sin ninguna interrupción, y sepamos también cómo es la dinámica de los talleres, que es muy distinto a otros encuentros donde hay gente que expone, hay conferencias, y estos son horizontales donde todas podemos participar. Entonces la idea es que todas vayamos ya dispuestas a participar, a charlar, a compartir experiencias, ideas, y no solamente con la idea de escuchar y nada más. Claro. O sea, es un poco eso, es acercarnos a la dinámica del Encuentro Nacional de Mujeres, conocer su historia, y la idea es replicar lo mismo que se hace allá, en este año en Rosario, un poco más chiquito acá en Mendoza, con las distintas compañeras. Claro, que además eso también va a servir para las que viajen, llevarse cosas de gente que no viaja, claro, que puede llevarla y trasladarla al encuentro. Puede, ¿no?, transmitir, claro, distintas ideas que salgan de acá, y también pueden surgir cosas desde la misma provincia. A veces allá, como son todas distintas provincias, surgen debates, pero después es difícil ir concretándolos en cada territorio. Entonces acá podemos, de los debates pueden surgir ideas y después las podemos ir llevando a cabo durante el resto del año. Claro. Y además es interesante, bueno, subrayar esto del encuentro de mujeres este año, porque se va a dar en un contexto realmente serio, realmente preocupante. O sea, lo primero que salta claramente es lo económico, pero sí, alrededor de eso también se gestan un montón de cosas que las tienen a las mujeres como eje de los problemas, ¿no? Sí, la verdad, el tema de la feminización de la pobreza es un tema que venimos trabajando bastante junto con otras agrupaciones. En un contexto de ajuste, siempre somos las mujeres muchas veces las primeras en sufrir estos ajustes y también en tener que salir a bancarlo, porque muchas veces somos las únicas encargadas de darle de comer a los chicos, de tener la casa, entonces, nos vemos afectadas de una forma particular. También van surgiendo en la desesperación de encontrar trabajo algunos trabajos muy precarios que terminan en trata de personas muchas veces, entonces afecta de forma particular a las mujeres. Y además, como decís, no es solo lo económico, también el año pasado hubo un antecedente muy, muy triste en el Encuentro Nacional de Mujeres, que fue la represión en Mar del Plata, por lo que este año también vamos bastante atentas a lo que pueda pasar. No tenemos que tener miedo, no tenemos miedo, pero sí estar atentas y cuidarnos entre todas, porque está complicada la situación. Claro, venimos asistiendo a desarrollo de protocolos, antipiquete, la liberación de las calles, estas nuevas lógicas que nos intentan imponer del derecho a la circulación, todo eso da un contexto realmente serio, ¿no? Sí, sí, sí, hay que tener mucho cuidado pensando en una marcha de más de 60.000 mujeres, y que hay muchos sectores a los que les molesta el Encuentro Nacional de Mujeres, muchos sectores que les molesta los temas que se discuten, que están en una oposición bastante grande, y sabemos que el gobierno también la tiene, porque hemos visto bastantes presiones del gobierno en contra también de la lucha de mujeres, de los derechos que hemos ganado en los últimos años y en años anteriores también. Entonces hay que ir atentas, con mucho cuidado, pero también eso, hay que demostrarle que seguimos juntándonos y que no vamos a dejar de hacerlo. Tenemos que ser el doble de las que fuimos el año pasado. Sí, seguro. La verdad, tengo el recuerdo todavía del encuentro de mujeres que se hizo acá en Mendoza, y verlas marchar por las calles de Mendoza realmente me dibujó una sonrisa muy grande. El impacto era fuertísimo, ver a las mujeres y la diversidad de mujeres. Claro. Porque uno dice mujeres y no es la mujer una sola, son muchas las mujeres. Sí. Y eso está buenísimo. Sí, eso es un poco la idea del encuentro nacional, en realidad, por eso siempre se define como autogestivo, autoconvocado y horizontal, para poder aglutinar a eso mismo, a toda la diversidad de mujeres, militantes, no militantes, católicas, ateas, de los barrios más humildes. La idea es que todas las mujeres podamos participar y debatir desde un mismo lugar las distintas temáticas. Y una pregunta, ¿le ha costado mucho juntarse con la guita para los micros, mover los micros, toda esa logística que parece, desde acá sentadito en la silla, parece fácil, pero hay que ponerle? Y siempre es un trabajo bastante importante, más que nada, como te decía, que ahora sacamos 2 micros, es todavía más complejo, pero hemos hecho un par de actividades, hemos hecho una fiesta, hemos hecho una feria para poder juntar plata, para poder ayudar a aquellas que no pueden pagar el pasaje. La idea es siempre que lo económico no sea un límite para poder viajar, o a veces viajan mujeres con sus hijos y pueden pagar su pasaje, pero no el de sus hijos. Entonces, hemos hecho bastantes actividades y también, no sé, buscamos distintas metodologías. Decimos, bueno, hagamos un autoahorro, todos los días guardemos 10 pesos y de a poquito va juntando la plata. Siempre es un trabajo. Nosotras nos organizamos que haya 2 compañeras o 3 que son las coordinadoras de los micros, las que se encargan de juntar la plata y de diseñar los micros, y entre todas hacer estas actividades para ir juntando fondos. Uh-huh. Es complejo, pero venimos bastante bien, ya hemos llenado los micros por suerte y hasta hay mujeres esperando, porque hay algunas que están ahí si no saben si viajan o no viajan, así que si alguna de esas no viajan ya hay mujeres para cubrir esos lugares, así que también se ve eso, bastantes ganas de viajar, de militar, de organizarse, de mucha gente, por lo menos en estos momentos, como decíamos, que son un poco más complicados, la gente quiere organizarse y no quedarse en su casa quejándose, y eso está muy bueno. Está buenísimo eso, está buenísimo. Y además pensando que a ver, por lo menos si uno revisa fino la historia, la historia no se mueve hasta que no se mueven las mujeres. Es indudable. Y somos la mitad de la población. Claro, desde el número ya ahí tenemos sí. Pero además el factor catalizador que hacen las mujeres en la sociedad, y creo que el aporte del Encuentro Nacional de Mujeres en esto de cambiarnos la cabeza a todos, uh-huh, ha sido un aporte central, ¿no? Sí, para mí eso es verdad, nos cambia la cabeza tanto a mujeres como a varones, esto de poder darnos nosotras también un espacio para nosotras, encontrarnos, charlar sin miedo, charlar todas, como te decía, desde un mismo lugar, como hay veces que los varones medio se enojan y te dicen, ¿y por qué no podemos ir los varones? Y nosotras siempre planteamos que queremos nuestro espacio y que ustedes, o sea, los varones también pueden generarse sus espacios, y después podemos generar espacios conjuntos, pero que todos esos momentos son necesarios. Más que nada esto, las mujeres muchas veces estamos acostumbradas a quedarnos calladas, a que lo que el varón dice es lo que se hace, entonces, bueno, ir empoderándonos entre nosotras es un momento muy importante. Seguro, el valor de sí mismo, ¿no? Uh-huh. En este caso como género. Pensando en esto de la ruptura de la ley del gallinero a que nos tiene obligado el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y en esta ley del gallinero, el que está en el palo más arriba es el que tiene plata. Y si es hombre, está más arriba. Claro. Entonces, las dos variantes hacen que las mujeres, si no tienen plata y son mujeres, vayan está más abajo. La doble opresión, sí. Claro. Están más abajo de todos. Y a veces el varón que no tiene plata tiene por lo menos el poder sobre la mujer que no tiene plata. Entonces, bueno, la idea, como vos decís, es la misma lucha contra el patriarcado y contra el capitalismo. Nosotras estamos convencidas de que va en conjunto. Si no cae uno, no cae otro, porque la idea es que deje de haber opresión en todos los aspectos. Tal cual. Bueno, y ¿Le podemos reiterar la invitación a los oyentes para este preencuentro? Dale, les cuento. El preencuentro lo vamos a hacer el sábado 17 de septiembre a las 16 horas en el Sindicato de Artes Gráficas, que es en la calle Patricias Mendocinas, al 1765. Claro, de Godoy Cruz, unos metros de, más. Ajá, enfrente del BEA, que está sobre la calle Patricias. Y después de los talleres, bueno, la idea es hacer una introducción, contar un poco sobre qué se trata el encuentro, cuál es su historia. Van a haber distintos talleres sobre violencia, sobre salud, sobre diversidad, sobre política. Y la idea, y sobre trabajo, son 5 talleres los que se van a hacer. Y la idea es después hacer una cena a la canasta para compartir, tomarnos unos vinos o una cerveza, una gaseosa, lo que cada una quiera. Así que están todas invitadas. Va a haber también un sector para los chicos, así que las madres no tienen excusa tampoco para no ir, porque para que los chicos, y los niños y las niñas jueguen, pinten, y las madres puedan también tranquilas decir lo que piensan, expresarse y tener su momento para ellas, y sean mujeres además de madres, están totalmente invitadas, y bueno, y mujeres de todas las edades. Buenísimo. Sábado 17 de septiembre. Sábado 17 de septiembre, ¿a partir de qué hora? De las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde en el Sindicato de Gráfico, ahí en la calle Patricia, entre Barcala y Godoy Cruz. Bueno. Todavía tiene adoquinado esa parte de la calle. Sí, todavía es difícil andar en bici. Claro. Bueno, Paulita, te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá, que te hayas tomado las molestias, y a nosotros nos encanta. Y espero que no sea la última vez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieran, a mí también y a nosotros nos encanta venir y poder charlar con ustedes. Acá es de ustedes la radio, así que bueno, cuando quieran vengan. Muchas señoras, gracias. De nada.